Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Como una aberración jurídica y un terrible precedente, califican especialistas en derechos humanos, académicos, activistas y ciudadanos la aprobación en el estado de Veracruz de la reforma al Código Penal Estatal para adicionar el artículo 373 con el cual se crea el delito de perturbación del orden público. Todo se inició cuando dos cibernautas publicaron en su cuenta de Twitter versiones sobre supuestos ataques de bandas criminales a instituciones educativas, lo que causó conmoción y psicosis en padres de familia, a pesar de resultar una falsa alarma. A raíz de esa publicación, las dos personas fueron arrestadas bajo la acusación de terrorismo equiparado y sabotaje, lo que generó una lluvia de críticas a nivel internacional por tener un sesgo de autoritarismo y, a juicio de algunos, atentar contra la libertad de expresión. Como respuesta, el gobierno de Veracruz mandó al Congreso la iniciativa de reforma que crea el delito de perturbación del orden público con pena de hasta 4 años de cárcel. Lo realmente grave de la reforma, a decir de los especialistas, es que crea un estado de persecución digno de cualquier dictadura. Si alguien publica en cualquier medio algo que resulte equívoco o incluso alguna crítica al gobierno que pueda relacionarse subjetivamente con algún hecho trágico, puede ser juzgado y condenado de una manera totalmente arbitraria y ausente de garantías. Todo esto se da en un ambiente de suma violencia debido a la guerra de Calderón. Apenas el martes, un grupo delictivo dejó en pleno centro de la capital del estado los cuerpos de 35 personas, presuntamente de una banda rival, y 11 cuerpos más aparecieron el día jueves. Ese mismo día, el jueves, hubo otro caso de psicosis en padres de familia que recogieron masivamente a sus hijos de las escuelas en el puerto de Jalapa cuando se esparcieron rumores de balaceras y amenazas a algunas escuelas. Con todo, y una vez aprobada la reforma, las autoridades dejaron en libertad a los dos usuarios de Twitter bajo el argumento de que, al existir una nueva legislación que tipifica la conducta de las dos personas que causaron disturbios, la Procuraduría General del Estado se desiste de la acción penal, lo que para muchos no es otra cosa que la prueba de su pifia jurídica. Así van las cosas en un país en guerra supuestamente con el narcotráfico. Reportaron para Aler Contacto Sur, Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas.